que la cosa cuesta mucho. No la hay en el país, eso yo lo sé. Pero no es a ese extremo. ¿Cuánto pagaban antes ustedes? 25 pesos. ¿Y ahora? 180 pesos. Hemos ido a los extremos. Peor.